Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast. Gautor es tu presentador. Este es el episodio de finales de noviembre del 2015. Episodio 99, por cierto, el próximo será el 100. Veremos si hacemos algo especial o no. Para este, como especial del 99, tenemos, creo, a Xavi Carrascosa. Todavía no me lo ha confirmado, pero creo que viene Xavi Carrascosa. Con lo cual espero que sea un episodio especial para algunos. Y para el resto, bueno, ya sabéis que siempre empiezo hablando de algo. Hoy voy a hacer una cosilla cortita. Voy a empezar hablando de una cosilla que me tiene un poco mosqueado ya últimamente, que es el tema de un término, ¿no? El término de los medios de comunicación, ¿eh? Siempre hay que estar diciendo, es que nosotros somos los podcasts, los blogs, los no sé qué, pero los medios y los podcasts y los señores, ya, yo creo que eso ya está un poco pasado, ya teníamos que madurar un poquito y decir, cuando uno dice los medios de comunicación, estamos hablando precisamente de los podcasts, los blogs, los youtubers, los tales, los cuatro o cinco pelagatos que hay por ahí que se dedican a divulgar y a dar noticias y a informar y a entretener sobre los medios de comunicación, sobre los juegos de mesa. Luego están los medios de comunicación generalistas, que también les podríamos denominar los medios que no tienen ni puñetera idea. Así es la realidad. O sea, esos medios son gente que ocasionalmente, muy ocasionalmente, escriben un artículo y la mayoría de las veces están muy equivocados. O están diciendo burradas que no saben, o hacen una lista de top 10 juegos que deberías de jugar en vez del Monopoly y cuelan uno o dos, tipo un Catán, un Pandemic por ahí, y todos tenemos palmas con las orejas. Pues no, señores, esos son los medios que no tienen ni idea. Los medios de comunicación, cuando hablamos de los medios de comunicación, son los canales como este, como un podcast, como un blog, como un youtuber, como un tal, porque esos son los que nos dedicamos a hablar de eso. Y en un futuro, si esto llega un día a pegar un pelotazo, pues que no os quepa duda que sí saldremos en los medios generalistas, pero será la propia gente que está escribiendo ahora, pues como ha pasado siempre, como ha pasado por ejemplo en los videojuegos, la propia gente que escribía en blogs como Mary Station y eso, pues pasaron luego a escribir en El País o en El Mundo, etcétera, etcétera. La misma gente que está haciendo la tarea en un lado pasará a otro lado, bajo la batuta de alguien y bajo mando de alguien, eso está claro, pero que los, cuando hablamos de los medios que hay son estos, no hay otros. O sea, a mí que no me vengan, es que no podemos hablarnos de que nosotros somos los medios, porque como no somos profesionales, pues no somos profesionales, pero lo que hay. Porque no hay otra cosa. O sea, lo otro que hay es una ridiculez, una cosa generalista, que de vez en cuando sale un artículo, que si el Catán ha pasado la barrera, señor, el Catán pasó hace 20 años. Están 20 años, están dando noticias de hace 20 años. Así es que no me vengan a mí ahora con los medios, que los medios, como no somos profesionales, los medios son estos, y esto es lo que es. Bueno, iba a hablar de cómo se pronuncia Cthulhu, pero vamos a dejarlo porque creo que es suficiente polémica con esta primera, que para el día de hoy creo que ya es suficiente. Vamos un poco con cómo fue el fin de semana. Lo digo, el fin de semana quedamos nada más que dos personas, Iván y yo. La verdad es que últimamente las cosas están mal para quedar, están bastante mal, por eso precisamente el retraso, porque somos poca gente, nos cuesta quedar y pues cuando no es por mi culpa, es por culpa de otro, o hay gente que no puede quedar, o etcétera, etcétera. Es gracioso porque hubo una época que éramos tres casi asiduos y estábamos pensando, joder, si viene alguien más, y somos para cuatro, y en vez de ir para cuatro hemos ido para dos. Con lo cual, en fin, esto es lo que hay. Hoy voy a hablar de dos juegos, va a ser la cosa muy rapidita porque son dos juegos que ya he hablado otras veces. El primero es Washington War, que es de Mark Herman, que es de diseñador muy famoso de Wargames, y ya sabéis, es un juego que trata sobre la guerra de Revolución Americana y bueno, es una cosa muy curiosa porque cada vez que juego al juego este pasa tanto tiempo que se me olvidan totalmente las reglas y es un suplicio tener que volver a recordarlas. Y mira que más o menos ya tengo unas habilidades de juego muy buenas que hay en la BGG y tal, y esta vez yo creo que sí que hemos jugado bien. Creo que la primera vez que he jugado una partida bien, en una partida en la que acabo y digo, bueno, no me ha quedado ninguna duda. Y de hecho es curioso porque empezó la partida, ¿no? Lo típico. Empezó la partida y me fue fatal la partida. Yo iba con los americanos, Iván iba con los casacas rojas y empezó la partida como siempre, ¿no? En el norte está Howe y está Washington y están ahí haciendo el juego, o sea, el gato y el ratón de yo no te ataco porque tu posición es buena para ti y tú no me atacas porque la posición es buena para mí. Con lo cual estamos ahí un poco en el impasse, ¿no? Y abajo del general Howe está Green, ¿no? El general Green que tengo yo, porque están Washington y Green ahí en la jugada inicial, y, y, Y claro, están ahí un poco como haciendo el gato al ratón. Pero claro, Green ya no es tan bueno como Washington. Y yo lo que hago normalmente es decir, bueno, voy a intentar retirarle. Y le retiro un poco hacia el sur, donde me había desembarcado el inglés con Cornwallis, con el general Cornwallis. Y es curioso porque al principio de la partida estaba Cornwallis, Green y Lafayette, porque saqué el general Lafayette, me gusta sacarle, ya sabéis que soy un apasionado de Lafayette. Y estaban los tres generales ahí jugando un poco al gato y al ratón, mientras arriba los otros, el Howe y el Washington, lo único que hacían era mirarse, ¿no? Se miraban imperturbable. Y bueno, hubo unas cuantas batallas, unas cuantas escaramuzas, y ahí fue un poco lo que empezó a decantar un poco la guerra. Que Iván es un jugador muy hábil, rápidamente supo ver cuál es la ventaja de los británicos, que es mantenerse en la costa, mantener a las tropas regulares, mantenerse en la costa bajo el apoyo de la Royal Navy. Claro, su posición es muy buena y a mí me fuerza a atacar una posición que no es la mejor. Eso, unido a la mala suerte con los dados, pues hizo que todo el rato la batalla se estuviese decantando, toda la batalla se estuviese decantando hacia el lado de los británicos. Y sobre todo porque yo pensaba, que esto luego me di cuenta que fue un error, pero yo pensaba que la estrategia de los americanos es atacar constantemente, porque como tienes cuando llega el invierno pierdes un montón de tropas, los americanos pierden tropas, porque bueno, ya que lo van a perder, pues las pierdo atacando, si me da igual, tampoco tiene mucha, o sea, perder no está, atacar no es tan malo, aunque pierdas. Y claro, vas buscando un poco el golpe de suerte que te permita romper a los regulares, que te permita ganar una victoria o que te permita algo, y un poco para intentar traer a los franceses. Pero yo creo que esa estrategia estuvo bastante errónea. Incluso hice algún ataque aprovechando la habilidad especial de George Washington, que es que si atacas en el último turno tiene la Winter Attrition, esa, el ataque del invierno, la ofensiva de invierno, Winter Offensive. Si hace el ataque de invierno es bueno para Washington, pero claro, el general Howe estaba en la costa todo el rato, no dejaba de soltar el apoyo de la Royal Navy de una manera muy inteligente, porque yo creo que es lo que hay que hacer si juegas con los británicos. Y claro, todos mis ataques eran al final infructuosos. Atacaba, perdía. Y claro, lo único que hacía ahí es perder un poco el tiempo. Encima estaba jugando con el Washington mal, porque Washington es uno de los pocos, es el único general que sus tropas en invierno, si están en un cuartel, no las pierde. Con lo cual, pues jugar una posición un poco mejor e intentar buscar el sitio. Pero no se movía mucho el Howe, estaba intentando hacer. Y ahí es donde yo creo que metí la pata. Porque luego lo que pasó es que un poco más adelante ya gané una batalla ya contra el Howe y ya empecé a remontar un poco las cosas. Y ahí empezó un poco el juego político. Empezó el juego, en vez de jugar cartas y gastar los recursos en la batalla, lo que está, empezamos a gastar son los recursos en la parte política del juego, que es la parte que controlas las zonas políticas. Porque ya empezamos a ver que pasaban los años, estábamos llegando a 1779, estábamos llegando, y había una carta de final de juego en 1780. Y estábamos ya empezando, pues lo típico, voy a poner un contador aquí, me llevo la mayoría de Virginia, empezamos a poner contadores políticos por el terreno, intentando llevarte la mayoría sobre las colonias e intentar ganar la partida. Y ya prácticamente no movíamos los generales, era, pues pongo 3 puntos en política aquí, 2 puntos, y todo el rato con la política. Y eso ahí fue cuando me di cuenta que todos los turnos que yo tenía, esto es una de las cosas que me gusta del Washington War, que he jugado varias partidas, ya no sé cuántas he jugado, 3, 4, 5, no sé, y jamás me había dado cuenta de que la parte interesante del juego es esta, es en vez de atacar en posiciones que no son ventajosas, es cuando no puedes atacar en posiciones ventajosas, utilizar los puntos para mejorar tu posición política. ¿Por qué? Porque eso luego el otro, si tú, porque mejorar la acción política al principio del juego es muy fácil y es muy barato cuando las zonas están vacías. Cuando empiezas a poner contadores políticos, para dar la vuelta a esos marcadores ya tienes que ir tú ahí con el general y dar la vuelta al marcador político, con lo cual ya es mucho más costoso y mucho más difícil. Y ahí es lo que tenía que haber hecho. Claro, ahí pagué eso. Encima la partida, claro, no me fue muy bien y al final, lo que pasa es que claro, luego llegamos al final del juego y era, la guerra acaba en 1780, venga, pues yo voy a hacer un último movimiento con Washington para intentar coger una última colonia aquí, darle una vuelta a un marcador e intentar puntuar esta colonia. Y ahora cogió Iván y tenía 2 cartas en la mano y ya me había quedado sin cartas. Y Iván cogió y jugó una carta que era, la guerra acaba en 1779, que era, la guerra acaba ahora, no el año que viene, como yo pensaba. Y otra carta que era, pues ahora te quito una colonia aquí y me pongo otra aquí. Entonces, claro, ahí se nos dio una cosa curiosa, bueno, no una cosa curiosa, pero una cosa de final de partida que fue que Iván dijo, joder, a ver, ¿cuántas colonias tienes tú? Pues yo tengo 7, ¿y tú cuántas tienes? Yo tengo 6. Y claro, dijimos, bueno, pues como yo tengo 7 y él tiene 6, pues tú has perdido. Y dijo el Iván, claro, y fue cuando dijo Iván, joder, con lo bien que me ha ido la partida con los ingleses, que se me ha ido todo redondo, he hecho toda la jugada, y le di la razón, y le dije, pues es verdad, le ha ido todo redondo la partida, menos una parte en la cual ya le pedí un poco en la patata al Howe y eso con el Washington. Todo lo demás le había ido súper bien. Dice, joder, si me ha ido toda la partida súper bien y tal, he tenido recursos, he tenido un montón de acciones y tal, ¿cómo puede ser que no haya ganado la partida? Dice, es que este juego parece que está desequilibrado. Y bueno, no sé. Y ahí fue cuando me dio por mirar las condiciones de victoria y claro, estaba totalmente equivocado. No gana el que tiene más color. colonias, sino que gana. Si los ingleses tienen 6 colonias, ganan los ingleses. Si los americanos tienen 7 colonias, ganan los americanos. Si los dos jugadores ganan, pues entonces ganan los británicos. Con lo cual, claro, la partida era victoria suya, porque él dijo, bueno, entonces con la última carta, en vez de hacer este movimiento, hago este otro, y en vez de ganar y una colonia, te quito una colonia aquí, tí, con lo cual tú no llegas al objetivo de victoria, yo no llego al objetivo de victoria, pero yo gano porque soy el británico. Y claro, he perdido la partida por una lectura tonta de la regla. Pero la verdad es que me merecía mucho haber perdido, porque los primeros turnos jugué muy mal, se me dio muy mal, tuve una partida muy mala, estuve toda la partida diciendo, jo, qué mal. Y al final, pues, una batalla que gané, un tal, poniendo marcadores de control y tal, igual, claro, yo ya me vi un poco elevado, ¿no? Y diciendo, joder, qué bien voy ahora. Y que va, iba fatal. Lo que pasa es que no lo sabía. En fin, juegazo. A mí me encanta Washington War. Me gustaría jugarlo más a menudo, porque el problema, claro, es que recordar las reglas, explicar las reglas, etcétera, etcétera. Creo que me gustaría, si otra vez quedo con Iván, voy a intentar llevarme el Washington War para jugar una partida, porque además yo creo que se jugará mucho más rápido. Un juegazo, ¿eh? Me encanta, porque cada vez que juego le veo como cosas nuevas y cosas que me gustaría hacer para la siguiente partida. Ya voy pensando en la siguiente partida y eso es muy bueno para un juego. Hola amigos y bienvenidos al Peón Amarillo, la sección de variedades lúdicas dentro del podcast del Tablero. En esta ocasión voy a hablar principalmente de las Gesta, ¿eh? Es el evento que cada año se celebra en Quart de Poblet, que es una localidad pegada a Valencia, ¿eh? Está al ladito, en la que asistí, pude jugar a mis protos y hablar con la gente de por allí y tal. Ahora no voy a hablar de mi proto, ya mucha gente ya sabe que estoy presentando un proto y tal. Y voy a hablar de lo que son las Gesta, que para mí son una de las mejores jornadas que hay para jugar, ¿vale? Permanecen abiertas todo el día y puede la gente entrar y jugar por la noche, ¿vale? Eso es algo que, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Pues no se puede hacer. Tienes ahí un tiempo limitado y a las 12 ya te tienes que pirar y igual estás ahí a media partida. Y nada, tienes que recoger y listo. ¿Vale? En cambio aquí pues puedes jugar todo el día, 24 horas, incluso más si quieres. Eso está bastante bien. Creo que en las DAO sí que se puede, ¿vale? Previa inscripción, no sé, bueno, pidiéndole a alguien o lo que sea, ¿vale? Que es una cosa que hacen que se llama el off, ¿vale? Entonces puedes entrar y entonces puedes jugar y tal, pero digamos que no es en el mismo recinto ni en la misma historia. ¿Vale? Para mí esto es algo diferencial que tiene la Gesta, ¿vale? Que cualquiera puede ir a cualquier hora y jugar. La verdad es que este año ha sido pues sí, increíble, ¿no? La cantidad de peña que ha asistido. Por ejemplo, yo a la una, ¿no? Nos entró las ganas de jugar un Cuba Libre, ¿no? Al Pedrote y al Vince, ¿vale? Que son dos clásicos, ¿no? De la Gesta. Y puedo decir que no había mesas disponibles, ¿vale? Tuvimos que esperar a que se liberara una mesa y poder jugar, ¿vale? Por cierto, el Cuba Libre nos pegó un repaso el Pedrote que todo. Yo creo que moví dos fichas, ¿eh? O sea, y ya no el gobierno, ¿no? Protagonizado por Pedrote, como no podía ser de otra manera, que es el orden en persona, pues no, nos vapuleó. Luego ya hacia las 3 pues ya había más espacios libres, ¿no? O sea, por si quería jugar un Diemager, ¿no? Es algo muy muy muy habitual. ya podía jugar, o sea, se llena, pero tampoco es un agobio. Como a lo mejor el año pasado fue el más agobio, que no había nada de mesas y tal. Este año es que han aumentado mucho y tal, y la verdad es que no, ninguna queja, ¿eh? O sea, perfecto. Y para mí lo que son las Gesta para jugar, para lo que es jugar, para mí es el mejor evento de los que hay dentro del panorama lúdico, ¿no? De los eventos que se hacen, por la sencilla razón de que tienes muchas mesas y puedes jugar a un montón de cosas y tiene una ludoteca bastante, bastante interesante y puedes llevar tú también tus propios juegos. Pero las Gesta no solamente son para jugar, ¿vale? Hay mucho más, por ejemplo, las charlas y conferencias que preparan, ¿vale? Esta vez había una sobre crowdfunding a cargo de Pac Gallego y Pedro Soto, que yo creo que fue un éxito de público, ¿vale? Y posiblemente haya sido una de las cosas más comentadas en el mundillo. que últimamente el crowdfunding se está erigiendo como la mejor opción para sacar juegos nuevos al mercado, ¿no? Por parte de los autores nobles. Pues muchas editoriales, las consolidadas, no apuestan a priori por un juego nuevo de un chaval. O sea, normalmente es el chaval que tiene que abrirse camino a través de crowdfunding o de pequeñas editoriales que también a veces recurren al crowdfunding. Y si sale crowdfunding bien y si no, pues nada, no había interés. Pero es difícil que una editorial consolidada preste mucha atención a un jueguito de cartas, por ejemplo, ¿no? O algo así. Entonces, ahí, yo creo que Pac, ¿vale? Pac Gallego, fue uno de los que hizo la charla, pues ahí tiene mucho que decir. Él fundó su editorial sobre los cimientos de su primer juego, ¿vale? Que fue el Guerra de Mitos, con el que ha ido creciendo, ¿vale? Siempre acompañado ahí por Verkami, que es la plataforma con la que se ha financiado, ¿no? Hasta hace bien poco, ¿no? Porque ahora, digamos que ya no usa tanto Verkami, aunque sigue estando ahí muy vinculado. Pero bueno, si revisáis en otras secciones del Peón Amarillo en tableros anteriores, veréis que he entrevistado a Pac en dos ocasiones, creo, en dos. Anteriormente, y que su trayectoria siempre ha sido ascendente y siempre vinculada a Guerra de Mitos. Pero en los últimos títulos, ¿vale? de Pac, pues no han sido, ¿no?, sobre esta marca, digamos, exitosa. Sino que ha publicado títulos sin usar Verkami y con autores de renombre como José María Llué, ¿no?, a través de su sello GDM. Bueno, pues esto, ¿no? O sea, todo esto, todo el saber, ¿no?, que ha ido atesorando Pac a lo largo de estos años, pues lo estuvo volcando en esta charla, sin tapujos, sin guardarse nada, porque realmente es lo que hay, ¿no? Digamos, y junto a Pedro Soto, que también aportó cosas interesantes, pues por ejemplo sobre cómo hacer atractivo un proyecto en Verkami, no solamente Verkami, Kickstarter, Indiegogo, YoKickstarter, ¿vale?, que son las plataformas más comunes de proyectos de juegos. Vale, Pedro Soto no tiene la experiencia de Pac en crowdfunding, pero sí es un ilustrador que, digamos, o un artista gráfico, como lo queréis llamar, ¿no? Que ahora toda esta gente que hace monigotes, hay que llamarles artistas, ¿no? Bueno, pues el Pedro Soto quizá no haya hecho tantos crowdfundings, pero digamos que yo me acuerdo mucho de 1911, La Munch vs. Scott, porque de alguna manera fue el pistoletazo de salida para muchos que dijimos, hostia, se pueden hacer cosas interesantes, ¿vale?, y bien hechas gracias a Verkami, y ahí están el Pedro y Prepao, ¿no?, pues para decir, que es posible, y mirad, hemos hecho esto que nadie apostaba, ninguna editorial apostaba, y esto ha sido un éxito, ¿no? Y para mí es importante. Luego también ha habido otros y tal, pero creo que sí que le da esa patina de calidad en la ilustración, ¿no? Digamos, en el acabado final, en el producto de Pedro Soto. Y nos vino a decir esto, ¿no? Nos dijo que la parte visual es tal vez lo más importante y es lo primero en que alguien se fija. Dentro de las páginas de proyectos, ¿no? Ahí en el listado de proyectos de Verkami o de Kickstarter, el proyecto, el tuyo, es solo un cuadradito más, con una imagen y una breve descripción. Entonces, pues hay que hacerlo muy atractivo. De esto es lo que estuve hablando, intentando hacer ver a la peña que estaba, porque había mucha peña ahí entre el público que quería hacer crowdfunding, o que hizo, o que volverá a hacer, etcétera, que a lo mejor no lo tienen del todo claro esto. Y más vale que inviertas en una buena ilustración, ¿vale?, y en una buena, en que te tomas el tiempo de hacer un texto bien hecho, no solamente bien escrito, y sin falta de ortografía, sino bien especificando bien claro lo que es lo que pretendes con el proyecto, qué es lo que vas a dar, etcétera, para luego no causar frustración, que es una de las peores sensaciones para un backer, ¿vale?, para un mecenas, que es recibir algo que es lo que no se esperaba, ¿no? Luego también se formaron algunos corrillos, ¿no?, por allí y tal. Y básicamente es el tema es que si cualquier persona puede hacer esto, ¿no? O sea, porque hay dudas al respecto de si los autores están capacitados para ello, ¿vale? Es decir, que además de hacer el juego, ¿vale?, alguien se inventa un juego, pero está capacitado por el simple hecho de haber hecho ese juego, de producirlo y venderlo, ¿vale? Ojo que no es tan fácil, ¿no? Una cosa es hacer un juego y otra es pedir dinero y otra es hacer algo con ese dinero. ¿No? Esto lo dejo como reflexión, ¿no? no me extenderé más sobre la gesta, ¿vale? Tan solo añadir que, como siempre, la organización, como cada año, es excelente, ¿vale? Son unos chavales llenos de ilusión. Ojalá puedan seguir con esto mucho tiempo. Y nada, un abrazo para todos los que lo hacen posible, porque de verdad son adorables. son muy buena gente, se desviven mucho porque todo el mundo pueda estar a gusto y bien. Y por ejemplo, en la sala esta de los prototipos, solamente diré una cosa, o sea, no hay como en las gestas para probar prototipos, por el simple hecho de que la gente va con su pasaporte, ¿vale? Que es una movida que se han inventado para que les sellen y luego les pueden recibir premios y cosas, ¿vale? Y entonces jugar a un proto te rellenas un espacio en el pasaporte. Entonces la gente quiere jugar protos, no solamente porque genuinamente le puede interesar, a lo mejor no interesa, pero es que quiero llenar el pasaporte. Pues voy, juego a este proto, pam, y tengo una marquita más en el pasaporte y puedo recibir más cosas. Pues por ese simple motivo no tenía yo la mesa de protos vacía, o sea, fue un sin parar de jugar. Y como yo, muchos otros que también estaban presentando su prototipo. Y animo desde aquí a todos los demás eventos, a la gente que lleva a otros eventos, hacer algo similar para la gente que presenta prototipos, porque realmente funciona estupendo, ¿vale? El premiar de alguna manera que se jueguen prototipos, no solamente prototipos, también otros juegos, ¿no? Pero hacer un papelito que si tú lo rellenas puedas entrar en el sorteo de algo, ¿no? Eso está muy bien. También quiero agradecer a Gurney, ¿vale? Porque sé que lo pasó un poquillo mal en la gesta o en el tema de internet y eso, que no pudo subir lo que había grabado, ¿vale? Pero quiero agradecer todo lo que hace. No sé si queda claro el mucho bien que este hombre hace, ¿vale? Por tratar de dar la información siempre que puede en directo de todo lo que pasa en el mundillo lúdico. Y se le ocurre un montón y creo que, en mi opinión, debería estar mejor recompensado de alguna manera. Ya sé que tiene un Patreon, pero se me hace poco por el mucho bien que hace para la normalización y para que se vayan conociendo más cosas de este mundillo. Y, en fin, tenía que decirlo. O sea, Gurney para mí representa un ejemplo de cómo se tiene que hacer un podcast lúdico. Hay otros, ¿vale? Podcasts también muy buenos y también está la gente de Análisis Parálisis haciéndolo muy bien y tal. Pero para mí Gurney es el ejemplo a seguir y así lo tengo que decir, ¿vale? Porque Kabutor es muy gracioso, ¿no? Contando sus historias, ¿no? Que si juega al fin de semana y tal. Pero digamos que es otro público, ¿no? Gurney es más para todos los públicos, podría decirlo así. Y podría acabar aquí mi sección, ¿no? Con este sabor dulce, con esta alegría, como cuando comes palomitas de maíz en el cine y piensas, joder, qué feliz, ¿no? Estoy comiendo palomitas en el cine. Y luego las palomitas te empiezan a empachar, ¿no? Y ya no es tan divertido. O cuando comes pipas y, joder, qué buena las pipas, ¿no? Pero después te comes una pipa de estas podrida, esta negra, ¿no? Y te deja mal sabor de boca y quieres quitarte más sabor y te comes otra y está aún peor. Y buscas agua, pero no hay ninguna botella y es un mal rato, ¿no? Es como todo iba bien cuando solamente me comí la primera pipa, ¿no? Todo esto tontería para decir que voy a seguir hablando de otro tema no tan agradable como las gestas, ¿vale? Voy a hablar de los gurús. ¿Vale? Los gurús, que por sí mismos no son pipas podridas, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que de alguna manera están enturbiando un poquillo el ambiente. Esto es algo que más o menos se habló también en las gestas, en algunos corrillos de gente que bueno, pues que estamos muy al día, ¿no? De blogs, de podcasts, etcétera, de Twitter y toda la pesca, ¿no? Por donde se genera información lúdica, también de foros. Y que hablamos un poco de qué pasa, ¿no? Con los gurús últimamente, ¿vale? ¿Qué es un gurú, ¿no? ¿Qué representa ser un gurú? Pues alguien cuya opinión es tenida en cuenta, a pesar de que algunas opiniones puedan no aportar valor alguno a lo que ya se sabe, ¿no? Mi opinión es que para ejercer una crítica tiene que haber algo más que un blog y un calentón por escribir algo, ¿vale? Pero esto no es así. Yo creo que últimamente veo más bilis que nunca, ¿no? Más ganas de dañar trabajo de la gente que nunca, ¿no? Es hacer el mal por el mal, sobre todo, y enlazando con lo que hablaba antes de la charla de Pac y Pedro Soto, sobre todo con los crowdfundings, ¿eh? desde mi punto de vista, se está generando una crítica feroz por parte de los gurús, ¿vale? Que dicta que las campañas y los productos que surgen de los crowdfunding no tienen calidad. Que yo no sé si tendrán o no calidad todos, pero desde luego es una opción de barra de, es una opinión de barra de bar, ¿no? De brocha gorda, ¿no? Con el ánimo solo de recibir visitas por parte de los criticados para ganar notoriedad, a ver si le dan clic a alguna de la tienda que sponsoriza el blog. Y así, en caso de tener un dominio propio, que es lo único que un gurú tiene que invertir para hacerlo, además de algo de tiempo, pues deja algo de cash. Yo no creo que deje mucho cash, pero lo que sí que se quiere son visitas, ¿no? Y cuanto más critiquemos, mejor, ¿no? Ojo, no solo hay este tipo de gurús, ¿no? Lo que pasa es que sí que son muy representativos, ¿no? Monopolizan mucho, polarizan mucho, ¿no? Porque, claro, si das una opinión pero no generas polémica, parece que no sea nada, ¿no? Si generas polémica, parece que tu opinión es mejor, ¿no? Porque la gente acude ahí, ¿no? Es como las moscas a la miel. La gente acude donde hay pitote, ¿no? Y esto también para los otros gurús que no lo hacen, bueno, otros blogueros, no voy a hablar, donde digo gurú, digo bloguero, ¿no? Esto genera ansiedad en los otros blogueros, ¿vale? Que a lo mejor escriben ahí, pues más amables, más bien y tal, más happy flower. Escriben sin tantos aspavientos y no reciben ni la décima parte de las visitas, ¿no? Y a lo mejor pues piensan que no tienen la calidad, ¿no? Es que simplemente a lo mejor, pues claro, pues no le pegan un martillazo a un juego, ¿no? Y esto al final genera un mensaje a todos, que es escribe a saco y métete con la peña, porque así tendrás más visitas y te conocerán más, ¿vale? Ojo, este peligro no es nuevo, ¿no? Pasa que yo creo que se van ganando pues más adeptos pues a raíz de los éxitos de la peña que hace esto, ¿no? A ver, yo quiero leer críticas, ¿no? Es un hecho que me gusta leer blogs, pues si no, no hablaría de ello, ¿vale? Pero me gusta leer cosas que me aporten valor, ¿no? No que me dejen mala sangre, ¿no? Y yo pregunto, ¿tanto cuesta un poco de amabilidad, ¿no? ¿Vale todo con tal de generar tráfico para nuestra página? Voy a hablar de un ejemplo, para que no se diga que hablo de cosas genéricas y entremos y vamos a entrar al detalle, ¿no? Voy a leer un fragmento de la reseña de Ilandis en el blog de Betote y decirme qué valor lúdico aporta. Hay quien ahorra unas pelillas y se monta su editorial para compartir su sueño con el mundo. Aquí el amigo se ha leído dos números de La Espada Salvaje de Conan, ha hecho una partida HeroQuest y a partir de ahí ya ha tirado. Ojo, una bolsa de pipas también es barata y resulta más o menos igual de entretenida. ¿Vale? Hombre, puede ser divertido, pero se está metiendo con el autor, no con el juego, ¿vale? Y para añadir, para dar más relieve a lo que he dicho antes de que esto se premia, es que más abajo podemos leer es que el juego se lo ha proporcionado Generación X, ¿vale? Esto es, la falta de respeto al autor vende, tiene éxito y está premiada con colaboraciones del sector de los juegos, en este caso una tienda. Seguro que me van a llover, ¿no? Alguna hostia con esto que digo. Pero un poco de razón puedo tener, ¿no? Porque esto es así, ¿eh? Y no solamente es aplicable esto a las opiniones sobre crowdfunding, ¿vale? También vemos como los juegos se califican como juegazo o castaña, ¿vale? Sin entrar a matizar los aportes lúdicos de dicho juego. Sin entrar a opinar con una mínima profesionalidad, que es en definitiva lo que yo creo que no hay, por el hecho de que no haya un rendimiento económico con esto, ¿no? Pero no debería tener que haber un rendimiento económico, tendría que hacer con profesionalidad. Hay gente que lo hace muy bien, ¿vale? Pero yo creo que esto responde un poco a los tiempos que vivimos, ¿no? Que todo es o negro o blanco, o bueno o malo. Es una época de binarios, ¿no? De absolutos, de radicalización del mensaje. Y en fin, pues una época de bandos, pues como todas las épocas. En fin, también digo, ahora bien, todo tiene que ser amabilidad, buenas palabras, aunque el juego no nos guste, ¿no? Que esto a lo mejor es la crítica que me podría hacer Betote a mí ahora mismo. Ojo, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hablar siempre bien? ¿Todo es happy flower? No, en absoluto, ¿no? Y lo único que digo es que a veces se falta el respeto gratuitamente al autor, o simplemente se despacha el trabajo de mucho tiempo en unas pocas líneas cargadas de bilis con la, para generar simplemente ese mal rollo. Y bueno, habría que criticar, también se puede hacer lo mismo con un poco más de, no sé si inteligencia, porque Betote y otros son muy inteligentes, pero digamos no solamente o únicamente con provocación, ¿vale? digamos eso. No tenemos por qué provocar siempre. Se puede ser gracioso y se puede generar polémica sin entrar al trapo de cómo es una persona o lo malo. Hay toda una tonalidad ahí de grises, ¿vale? Que van del negro al blanco, que no se están usando. Eso es lo que digo, ¿vale? Porque tampoco me gustan los que ensalzan juegos, ¿vale? Que son auténticas medianías, ¿vale? Ya sea porque el autor es amigo o porque la editorial, mira, nos queremos llevar bien, ¿no? Con esa editorial, porque nos sigan dando juegos, ¿no? O sea, debería haber un término medio entre los gurús eternamente cabreados con el mundillo lúdico y los blogueros que escriben algo así como el catálogo de un puñado de editoriales amigas. ¿Mm? Y los hay, ¿no? Hay buenos, pero son poco visibles. Pues a excepción, a ver, a mí, por ejemplo, me gusta Moskvi Lesminski, habrá gente que no, pero, no sé, por ejemplo, te hace artículos como el que ha tratado, el último creo que es, el de 10 consejos para hacer reseñas de éxito de juegos de mesa, ¿vale? Que está un poco al hilo con todo lo que te estoy diciendo, pues eso está bien hecho, ¿vale? Puede generar polémica, pero lo hace con otro tono. También está ahí, por ejemplo, el Etelberto Monje Guerrero, ¿vale? Puede sonar un poco friki, pero es muy bueno este blog, o sea, animo a leerlo, ¿vale? O el de Club de Estrategia, o como no, el de Misut Meeple, ¿vale? Y también los hay que hablan un poco de todo. Un poco como yo mismo hago en mi blog, que no es un blog de juegos, pero que a veces hablo de juegos. Y a mí eso me parece muy ameno, a mí personalmente, ¿no? Otros, por ejemplo, es el caso de Cesta de Patos, ¿vale? Es uno que habla un poco de todo. Del cual os animo a leer su entrada de Cataluña Independiente en la mesa de juego. Creo que está bastante bien, ¿vale? Y es algo que tampoco se lee habitualmente. Y también, ya voy acabando, ¿eh? Lamento pues la pérdida de otros que aportaban otro tipo de sensaciones lúdicas, ¿no? Como el de El Jugador, ¿vale? Que se llama Un Jugador o algo así era. Estaba muy bien escrito. Y también el de Porque Pierdo, ¿vale? De esta chica que perdía habitualmente y contaba las partidas como se perdía. Y entonces se contaba que perder también, bueno, eso, ¿no? La sensación de perder y un poco todo lo que va acompañado estaba muy bien. Era muy, muy literario y realmente me gustaba mucho. También digo, al fin, ya para acabar, o sea, que después de todo lo que he dicho, ¿vale? Yo, antes de comprarme un juego, suelo mirar las páginas de los gurús, ¿vale? Suelo mirar lo que dicen. Porque al fin y al cabo también me aportan siempre un poco opiniones que yo no he tenido en cuenta, ¿no? O sea, yo sé que pues el Betote dirá una cosa, Misut dirá otra, Black Meeple dirá otra, ¿no? Digamos que son tres referentes, ¿no? Así a bote pronto digo. Que sé que si los tres están de acuerdo en que algo es bueno, probablemente sea bueno, ¿vale? O si sé que Misut Meeple dice que este juego está guay, Black Meeple no, y el, ¿sabes? Yo puedo decir, vale, pero es que este tira más por aquí, el otro es más Eurogamer, el otro es más no sé qué, ¿no? O sea, eso es válido, yo lo uso. Pero tanta provocación, nuevamente ya lo que hago es pasar, simplemente voy a lo que me interesa, que es un poco la mecánica y un poco el cómo se juega algo para cuando yo me tengo que comprar un juego. A mí no me importa que me digan si el autor es idiota, ¿sabes? Me jode, pero yo quiero saber cómo se juega ese juego, un poco las sensaciones, y ya decidiré yo si el autor es idiota o no. No hace falta que me digan masticado lo que tengo que pensar, ¿vale? Y ya con esto acabo. Creo que esta vez he hablado un montón. Me van a echar del podcast. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Espero que vuelva a ganar la encuesta que ponga en Twitter para hablar de lo que me dé la gana, ¿vale? Porque a todo esto he hablado de la gesta porque Kabutor perdió la encuesta que hice, ¿vale? Para saber de lo que tenía que hablar. Así que nada, nos escuchamos. Adiós. Bueno, y para terminar, un juego que jugamos de cartas, que teníamos ahí un huequecillo, que era el Haggis, que es un juego de estos de coger bazas y de... Y me gustó porque le saqué y le dije, ¿tú has jugado al Tichu? No. ¿Has jugado a tal? No. Y al Haggis tampoco, no. Bueno, vamos a jugar un juego de estos de coger bazas. Y cuando me dicen que no han jugado al Tichu y no han jugado a tal, siempre me cuesta explicar estos juegos, ¿eh? Entonces tienes que explicar, pues esto es un palo, tienes que seguirlo tal y cual, ¿eh? Claro, ya jugamos la primera ronda y dije, joder, pues la verdad es que el Iván lo ha cogido bien. La primera ronda, pues, la ha cogido bien rápido. Y me dice, Iván, dice, esto es como el Tute, ¿no? Y digo, claro. Digo, ahí es cuando caí en, la cuenta. Y dije, claro. Digo, es que cuando una persona juega al Tute, o juega a la Brisca, o juega a uno de estos juegos de cartas, se hace mucho más sencillo y esta gente yo creo que aprecia más lo que es un juego de bazas. Porque ha jugado a otros juegos de bazas y juega este y dice, ah, claro, esto hay que hacer bazas, pero tiene esta mecánica retorcida o esta parte única. Y bueno, me hizo un poco darle un poco de vueltas al tema de qué lástima que la gente ya, o muy poca gente, juegue al Tute o juegue a la Brisca, o sea, un considerado juego menor. Pues yo la verdad es que tengo un recuerdo muy bueno. Hay gente que habla muy bien del ajedrez, que sí, el ajedrez, pues el ajedrez a mí nunca me ha gustado, me ha parecido un rollo siempre. Pero sin embargo, el Tute, la Brisca, el 5, el Tute cabrón, el Julepe, la escoba, podía estar aquí diciendo juego del chinchón, podía estar juego de cartas que he jugado durante horas, porque creo que los he jugado a todos. Cualquiera que haya pasado un poco por, aunque fuera en mi caso por un periodo breve por la universidad, seguro que ha jugado a todo. El mus, o sea, es que los juegos de cartas tradicionales en su época, que, no sé, igual es que yo estoy muy mayor y pienso que se han perdido porque no veo a nadie jugando, pero igual te vas a una cantina de un bar y está la gente jugando, pero es una lástima. Estos juegos de bazas, por eso a mí me gustan mucho, porque el Haggis y esto es un juego de bazas que tiene una vuelta de tuerca, te da unas reglas especiales, hay una manera de hacer bazas especiales y tiene una contrajugada y tal, y me gusta mucho. Es como el que dice, es que el ajedrez es un rollo, pero hay uno que es una especie de ajedrez que le añaden unos disparos laterales y dices, pues sí, es más divertido, más rápido, más entretenido. Le añade una vuelta de tuerca y ya está. De hecho, me hizo mucha gracia porque Iván me decía, es que hay alguien que no quiere jugar al Tichu en otro grupo de juego. Decía, porque es que dice que para jugar al Tute que se va al bar. Digo, hombre, pues el Tichu no tiene nada que ver con el Tute. Es parecido, pero es en parejas. Es que es totalmente sí, diferente. En fin, juegos de bazas, el Haggis y el Tichu. Como este Haggis, muy bien. El Haggis y el Tichu, muy bien. La verdad es que jugamos un par de rondas, por eso no voy a enrollarme mucho. Pero esto, si os gustan los juegos de baza, este está muy bien. Bueno, vamos ahora con la parte final del programa. Esta vez sí que va a tener algo que ver un poco con los juegos de mesa. De hecho, va a tener bastante que ver con los juegos de mesa. Voy a hablar un poco del diseño de los juegos, ¿vale? Es una cosa que a mí no me gusta hablar mucho, pero me dijo Cortatu en el Twitter que a ver cuando podía dar unas pautas, unos consejos sobre cómo diseñar juegos. Entonces, voy a intentar hacer unas pautas de cómo yo diseño un juego o de los consejos que yo daría a alguien que quiera diseñar un juego a nivel amateur. ¿Vale? Y aquí quiero recalcar muy bien lo de nivel amateur, porque yo sé que hay gente profesional por ahí, igual hay algún profesional que me escucha y no quiero que se tire del poco pelo que le queda en la cabeza y que ni que me insulte ni nada de eso. Que estos son mis consejos. Yo tengo 4 juegos en print and play en la BGG y los consejos que voy a dar aquí son a nivel amateur, a nivel consejos míos. Ya, a mí es que no me gusta dar muchos consejos estos, nunca me ha gustado, pero me dijo Cortado, no, es que yo quiero diseñar algo así en plan amateur como tú, entonces, claro, unos consejos profesionales igual no me valen, ¿vale? Pero bueno, voy a dar unos consejos rápidos. El primer consejo de todos es, a la hora de diseñar un juego, es el objetivo que queréis hacer, ¿vale? Por ejemplo, yo me gusta decir, el objetivo es publicarlo en la BGG, aunque no publique las reglas o no publique las cartas, pero por lo menos subir el juego a la BGG, ¿vale? Para eso hace falta mucho trabajo. Ya voy a empezar con el tema agrio, que es que esto requiere mucho trabajo. Con lo cual, mi consejo número uno es que estéis motivados, ¿vale? Hay que estar motivado para hacer un juego. No vale decir, tu juego tengo una idea, voy a hacer... No, hay que estar motivado. Motivado quiere decir, pues voy a presentarlo en un concurso, voy a intentar luego venderlo, buscar un objetivo, voy a ponerlo en print and play, o incluso, que esto también se me ocurrió el otro día, autopremiarse, ¿no? Es decir, si acabo el juego, o sea, el típico juego este que os queréis comprar, que no te compras, porque dices, es que este juego igual es un poco caro, pues si acabo este juego, lo diseño bien y tal, pues me voy a autorregalar tal, ¿no? Ponerte una motivación, no tiene que ser un juego, pues una película, pues es lo que sea, ¿vale? A mí antes me gustaba pensar en los concursos, lo que pasa es que los concursos ya perdí un poco el encanto por ellos, porque, bueno, eso luego lo diré. Pero a mí al principio sí servía mucho de motivación eso, porque te marcan un objetivo, te marcan una fecha, con lo cual te meten presión y muchas veces dices, voy a hacer esto, ¿vale? Te mantiene motivado y te mantiene en el tema de acabar, ¿vale? Porque es muy interesante acabar el lo que empecéis, porque esto requiere mucho trabajo y si lo dejas a la mitad luego es una lástima, ¿vale? Bueno, segundo punto es, ¿para qué vais a diseñar? Eso es lo primero que tenéis que pensar, es... Si quieres diseñar algo para ti, porque estás muy motivado, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de siempre, los cazafantasmas. Tú quieres diseñar un juego de cazafantasmas porque te encantan los cazafantasmas, pues eso es para ti. Tú hazte un juego para ti, que sea divertido, que te mantenga la película, o que te hable de la película que tú quieres, o de la parte de los cazafantasmas que te gusta. A mí me encanta, por ejemplo, me imagino como a todo el mundo que le gustan los cazafantasmas, me gusta la escena de la primera captura, cuando se meten en el hotel y tiran todos los vasos y tal, y la que lían en el salón y eso. Pues esa escena me encanta. Pues quiero solamente centrarme en el juego en esta escena. Pues me parece estupendo, pero piensa para qué vas a diseñar, porque no es lo mismo diseñar para ti, porque no tienes ningún, no tienes que tener en cuenta ninguna consideración ni de tiempo de juego, ni de componente, ni nada. O si quieres, pues para publicar o para vender, o porque si vas para publicar o para vender o para enseñárselo a editoriales, y eso ya tienes que tener en cuenta otras consideraciones. No puedes hacer un juego de 200 dados. Porque un juego de 200 dados, pues es muy difícil que te lo publiquen, ya os lo voy diciendo por ahí. Un juego con 500 cartas, una editorial española pequeña, pues complicado. Yo lo veo complicado. Si haces un juego con 20 cartas y un dos tableritos pequeños, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, por eso digo que tienes que plantearte. Por ejemplo, si quieres hacer un juego, que es lo que decía antes de los concursos, si quieres hacer un juego para presentar a concursos, pues ya os digo que no hagáis un juego de un submarino británico en la Segunda Guerra Mundial intentando destruir submarinos alemanes. No, porque los concursos son juegos más familiares, juegos más en plan... sobre todo aquí en España, pues eso, son juegos más en plan un poco más ligeros, ¿vale? Yo digo familiares por no decir pues otra cosa, pero normalmente los concursos de juego en España son más euros 45 minutos, ya sabéis, 45 a 60 minutos... 3-4 jugadores, etcétera, etcétera. No hagáis un juego de jugadores, aunque hay concursos que dicen las reglas, que son los juegos especiales para dos jugadores, pero no hagáis un juego para dos jugadores, porque yo creo que las posibilidades son... En fin, ya sabéis lo que quiero decir. Tener claro para qué vais a diseñar, ¿vale? Si es para ti, para un concurso, etcétera, ¿vale? Mi siguiente consejo del día es escribir todo. O sea, yo esto creo que no lo puedo remarcar suficientes veces, la de veces que he dicho, jo, qué idea tan buena... Y al día siguiente decir, jo, ¿cuál era la idea aquella? Y se me olvida. Esto ya depende de la persona, ¿eh? Yo, todos estos consejos que doy son para mí y me parecen muy interesantes, porque seguro que hay alguien que tiene una memoria de hierro y esto no le hace falta, pero yo recomiendo escribir todo. O sea, tienes una idea, tener un pequeño blog de notas, un Moleskine de estos muy chulos, muy negro, que me lo compré hace una pila de años, y tengo una página para cada vez que se me ocurre algo, una página, pongo arriba el título del juego, que se me ha ocurrido una idea, y voy poniendo cositas. Incluso está muy chulo, porque a veces me pongo con la libreta esa a ver la tele, y automáticamente se te va a la mente, ¿no? Y te pones a hacer dibujitos, y pues el juego de la carrera espacial, te pones a hacer un Sputnik, un cohete que disparando, y eso parecen chorradas, pero la verdad es que estás escribiendo y te inspira, y te no sé, a mí me relaja, me gusta. Luego ves la libreta y está chula. Pero sobre todo, escribir las cosas para que no se os olviden. Se te ocurre una mecánica, se te ocurre una regla, se te ocurre una modificación, coges la libreta. Tal. Y aquí también esto es muy personal mío. Hay gente que dice, según se te ocurre una idea, hazte un prototipo rápido con papel y lápiz, pum, pum, pum, y rápidamente a probarlo. No voy a decir que no, pero voy a decir que eso depende del juego, ¿vale? Si te ocurre un juego de 8 cartas, pues sí, te dibujas 8 cartas y te las haces. Si te ocurre un juego de 15 cartas, bueno, pues te puedes hacer un esquema rápido, tal, tal. Si se te ocurre un juego de 2 horas de duración con 60 cartas y tableros y tal y cual, pues yo ya no estoy tan seguro de que la idea buena sea ponerte a hacer rápidamente un prototipo, porque necesita mucho tiempo. Y aquí el diseñador amateur, como yo, el gran problema que tiene es el tiempo. Entonces, como yo suelo hacer diseños en ratos, pues igual te pones una hora hoy. Igual mañana te quieres poner y no puedes, pero igual pasado mañana te pones una hora. Entonces, aquí viene lo importante de escribir todo. Escribes un bloc de notas, cuando tienes tiempo, abres. Yo, por ejemplo, escribo en un bloc de notas cuando tengo unas ideas. Luego lo que hago es que empiezo a hacer las cartas. Abres un Excel, yo abro una hoja de cálculo y me hago mis cartas. Título, valor de no sé qué, tal, tal, tal, te hace las... Esto ya depende de cada uno. Y un pequeño documento de Word también con las ideas generales, por ejemplo, de me hace falta un tablero, en el tablero va a haber 4 eras, en las 4 eras tiene que haber, en la era 1 tiene que haber esto, esto y esto, en la era B tiene que haber esto, esto y esto, en la era C tiene que haber esto, esto y esto. Ya está, eso antes, así en plan general. Y luego, según yo empiezo a hacer las cartas un poco más complicadas, empiezo a escribir las reglas. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda mucho, y ya digo esto, eso, para mí en plan personal, me ayuda mucho, pues como hago un diseño hoy, otro un mañana, dentro de 3 días otra hora, igual dentro de una semana no vuelvo a tocarlo, pues me ayuda mucho el tenerlo todo por escrito. Porque voy y digo, a ver cómo era esto, vale, por el turno de juego era así, etcétera, y te autorrecuerdas tus cosas. Yo me hacía mucha gracia ahora cuando todo el mundo criticaba en este Essen, cuando todo el mundo criticaba a Martin Wallace porque decían que antes del podcast, de una grabación con la BGG, el tío sacaba las reglas y se las leía. Digo, es que es imposible acordarse de todo. O sea, las reglas para eso están por escrito. Yo me acuerdo una vez que le enseñé a ¿a quién fue? ¿Cómo se llama? A Prepau, le enseñé en unas jornadas que vino aquí a las Tierra de Nadie. Le enseñé un juego que te había hecho yo y saqué las reglas y empecé a mirar las reglas y me dijo, ah, ¿tú tienes las reglas impresas? Y dice, eso es que tienes varias ideas en la cabeza, me dijo. Y dijo, hombre, claro, es que no me acordaría, es que pasan el tiempo y tienes 20.000 cosas en la cabeza y la cosa se te olvida. Yo necesito tener un manual y voy escribiendo el manual, no hace falta escribirlo como si fuera el manual final, pero sí decir, uno, setup, igual no lo escribo, y pongo dos, turno, y pongo turno, pues turno uno, fase uno, fase dos, fase tres, y voy haciendo el turno. Y luego igual voy rellenando el setup, vale, pues para el setup ahora me hace falta esto, pero voy rellenando el setup, voy rellenando los huecos. Intentas no escribir, esto ya son consejos básicos de escribir un manual, pero intentas no escribir sobre algo en el manual que no hayas explicado antes. O sea, no puedes escribir sobre la mecánica de salvamiento cuando no has explicado lo que es la mecánica de salvamiento antes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son ya consejos más puntuales, pero sobre todo, ya digo, a mí lo que me gusta es tenerlo todo escrito. Bocetos también, pues igual que tengan en la libreta, pues abres en la libreta una página y te haces un boceto de cómo sería un tablero o cómo sería el diseño de la carta. Y eso luego, a mí eso, tenerlo todo por escrito me ayuda mucho. Luego, para luego, la siguiente fase ya es, el siguiente consejo sería pues las herramientas, ¿no? A mí me gusta usar las herramientas de Google, Google Docs, el spreadsheet, las hojas de cálculo de Google, los documentos. Todo lo subo ahí. Bueno, no lo subo, sino que lo hago directamente ahí, porque me interesa mucho, es muy práctico, no tengo que hacer copia de seguridad. No os quiero decir lo que puede ser perder un manual o la hoja de cálculo de todas las cartas que tiene, de 60 cartas con datos, tal. Bueno, eso tiene que ser para pegarse un tiro. Pero vamos, sobre todo herramientas, yo utilizo Linkscape, diseño vectorial, GIMP para fotos, no sé. Y luego ya, pues, sobre todo, esto ya es muy especialista, pero si vais a hacer algo de cartas, yo recomiendo que aprendáis a usar un programa para hacer cartas. Hay muchos, yo recomiendo dos, el Card Maker y el Nandec. El Card Maker es el que estoy usando ahora, es muy sencillo. Lo mejor que tienes es que haces una plantilla. O sea, tú haces, aquí va la imagen, aquí va los puntos de energía y aquí va la descripción. Y ahora vas a una hoja de Excel y le pones tres columnas. Imagen, puntos de energía, descripción. Y lo enlazas, hay una forma que el programa enlaza la hoja de Excel con el programa y te saca 100 cartas. Modificas valores en la hoja de Excel y dices, repíteme las 100 cartas. Y eso es, vaya, yo es que aquí sí que no concibo ni siquiera el diseñador profesional que no trabaje con una herramienta de este estilo. Porque esto es, imagínate si haces un cambio, constantemente estoy haciendo cambios en las cartas. Y dices, bueno, voy a cambiar todos los valores de 3 a 2. Pues haces en la hoja de Excel, reemplazar 3 con 2. Y te lo reemplaza en un segundo. Le dices al programa, vuelve a hacerme las 120 cartas. Y te las vuelve a hacer. O sea, esos son 2 minutos. Y yo conozco gente que lo hace a mano, cada carta la hace con el Photoshop, y reemplazar 100 cartas, pues es para pegarse un tiro. Yo aquí ya recomiendo, yo utilizo dos, hay uno el Card Maker, el Nandec, creo que los hay más sencillos de usar, el Magic Card Editor, no sé qué, los hay más sencillos. Os recomiendo buscaros uno sobre todo de eso, porque es que eso es, para mí es una cosa que te ahorra tiempo a tonelada. Y para finalizar, pues ya digo, sobre todo es empezar a hacer el manual, empezar a escribir tal, cartas, tablero tal, y llega un momento en el cual tienes que intentar probar también pronto. No voy a decir como antes al principio de lo de probar a toda velocidad el diseño según se te ocurra la idea en la cabeza, pero sí ir a buscar una cosa, decir, bueno, este juego va a tener 3 eras, pues voy a hacerme las cartas de la era 1, voy a hacerme los tableros de la era 1 y a probar, ¿vale? Porque no vas a hacerte todo de 3 eras con tal y que la era 1 no funcione, pues entonces todo lo demás lo tienes que tirar a la basura. Por eso digo que concentrar el trabajo en la mecánica, en el núcleo de las mecánicas, e incluso probarlo. Incluso si hay cosas que no se os ocurren, por ejemplo, yo ahora estaba haciendo el juego del astronauta, ¿no? De los astronautas estos. Y había una cosa que decía, joder, ¿y ahora cómo hago lo de los astronautas? Pues voy a reclutar astronautas. En otro juego que tenía de la carrera de la Luna también, tenía una mecánica súper compleja de reclutar astronautas y cómo los astronautas venían y luego había que entrenar en una torre. Y era una mecánica muy chula, pero era muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que haces en esta fase de playtesting que estoy ahora? Pues reclutar astronautas. Un punto de acción, coges un astronauta. Ya está. esto es lo que hay. Cuando no se os ocurre algo o en un momento nada, la cosa más sencilla, aunque parezca la más tonta, es esto, ya está. Y cuando lo pruebe, cuando me llegue el día que lo pruebe, pues ya decidiré si me parece correcto eso, o si necesito algo más complicado, si necesito algo más tal, o un minijuego, o una puja. Pero en el momento en el que no se os ocurra algo y os haga falta, dices, bueno, pues lo coges, pagas lo que sea un punto de acción o un dinero y lo coges. Y ahí ya está. y luego ya a partir de ahí irás modificando, sobre todo probando. Y ya digo que una vez que estás aquí en este punto, ya es apreciación personal de cada uno, de lo que estáis haciendo, si estáis haciendo una expansión para un juego, si estáis haciendo lo que sea. Ya llega un momento en que lo pruebas unas cuantas veces, ves tú que funciona, y es el momento en el que yo digo que lo suyo es publicarlo. Publicarlo en la BGG, ya depende de cada uno, el que lo quiera en print and play, el que lo quiera, pues, por lo menos en la BGG para luego enseñárselo a la gente, poner fotos, poner tal, rellenar información. Ya es, yo creo que aquí ya es objetivo completado, ¿vale? Ya entraría el tema de dar soporte post publicación en la BGG. Hay gente muy amable, puede ser que haya gente que lo playteste, depende cómo publicites el juego, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la parte de diseño yo creo que acabaría aquí, porque ya empezaría un poco la parte de desarrollo, que sería seguir probando, escuchar a alguna gente, a otra no, y ver hacia dónde quieres llevar tu juego, ¿vale? Y qué quieres hacer con él, etcétera, etcétera. Pero lo que es la parte de diseño, sobre todo, yo me quedaría en estos conceptos que he explicado, que son, ya te digo, el estar motivado, el saber para qué vas a diseñar, el escribirlo todo y, sobre todo, el de tener herramientas y probar, el de saber manejar tus herramientas y probar y nada más. Y sobre todo, yo creo que sobre todo, principalmente, es lo que dije al principio, la motivación, ¿vale? Esto es una cosa que requiere muchas horas. Es muy fácil dedicarle muchas horas a un proyecto y que de repente no funcione nada y decir, bueno, pues todo esto a la basura. A mí me ha pasado muchas veces. No pasa nada, aprendes mucho con eso, aprendes a manejar programas, aprendes a hacer hojas, aprendes a hacer cartas, aprendes a escribir manuales. Cuando escribes 20 manuales, no hay mejor manera de saber escribir manuales que escribir 20 manuales. Yo estoy seguro que el Ignasi Trebeski no ha escrito manuales. O sea, ese tío es de los que debe hacer todo a mano alzada y después dice, bueno, voy a hacer el manual. Pues no, si en vez de un manual para un juego hubiese hecho 10 versiones, seguro que lo sabría hacer. Pero eso se aprende haciéndolo. Yo creo que yo he escrito ya 20 manuales. Y de juegos que no han salido de la hoja de Google. Pero bueno, se aprende mucho. Y si falláis una vez, pues para la próxima vez, pues puede ser que encontréis la motivación. Igual empiezas a hacer un juego sobre algo que te motiva mucho y de repente a mitad del proyecto pierdes la motivación y se te va. Es muy típico. Por eso también es muy importante tenerlo todo por escrito, que es otra de las cosas que he explicado antes. Porque si tú empiezas a hacer un proyecto y de repente pierdes la motivación y te pones a hacer otro proyecto y de repente dices, me gustaría volver a retomar el anterior proyecto. Si lo tienes todo por escrito, es muy sencillo. Te vuelves a poner, vuelves a retomarlo. Si no lo tienes todo por escrito, es imposible. Coger unas notas hechas a mano alzada que has hecho... A mí se me hace imposible, pero bueno. En fin, espero que os haya resultado interesante, espero que no os haya resultado muy pedante y espero que por lo menos a alguien, por lo menos a Álvaro, que es el que me lo pidió, por lo menos que espero que os haya servido. Así es que nada más, me despido, nos veremos en el episodio 100, preparar, porque va a haber torpedos, o sea, torpedos, petardos, tracas y de todo. Vamos a traer fafarria, vamos a ver si traemos algún invitado de lujo o si no, a saber qué cosa. Ya veremos, ¿vale? Me despido, adiós.